todavía pienso en ti por la night. Me fumo one, me hace sentir so fine. Quizás se denomina amor, cause yo le de mi alma. Yo no espero para decírselo si no sientes lo mismo. Dímelo, no pasa nada. Cuando yo pienso en ti por la night, me fumo one, me hace sentir so fine. Quizás se denomina amor, cause yo le de mi alma. Yo no espero para decírselo si no sientes lo mismo. Dímelo, no pasa nada. Es como la pesadilla, con todos los nervios que yo sentí. Estaba con mi pandilla, le iba a decir, pero me arrepentí. No es tan fácil expresarse ante el gran amor de la vi. Quiero borrarme con ella, y eso que ni la conozco, pero sí. Porque es mágico, una coincidencia. A cuadrados lo que yo siento, si es explicado fortemente bajo la ciencia. Le dije y aceptó antes de que naciera en esta mí. Todo fluyó solo, y siento que de nuevo yo renací. Cuando yo pienso en ti por la night, me fumo one, me hace sentir so fine. Quizás se denomina amor, cause yo le de mi alma. Yo no espero para decírselo si no sientes lo mismo. Dímelo, no pasa nada. Cuando yo pienso en ti por la night, me fumo one, me hace sentir so fine. Quizás se denomina amor.